FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Estamos aquí, son las 12 del mediodía y 3 minutos. Mi nombre no es Martín Raffo, mi nombre es Cintia Medina, haciendo este trabajo colectivo y en la conducción del Panorama Regional de Noticias que integran estas radios comunitarias de la zona. Hablamos de FM La Posta 96.5, FM Tincunaco 107.3 y FM Moreno 90.1. Vamos a la presentación para comenzar a hablar de los temas más importantes de esta semana seleccionados por las FM comunitarias que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Esta vez estará sentado en el banquillo de los acusados Juan Demetrio Luna, comisario mayor de la policía bonaerense. Se lo acusa de ser responsable de la desaparición de Carlos Fatache y Victorio Argañaraz. Informan desde Cuartel Quinto los compañeros de FM La Posta. Comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En esta oportunidad es sentado en el banquillo de los acusados Juan Demetrio Luna, comisario mayor de la policía bonaerense, como responsable de la desaparición de Carlos Fatache y Victorio Argañaraz, secuestrados en diciembre de 1976. Ellos fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos el día que buscaban empleo en la empresa Ford. Según testigos, habrían sido denunciados por la empresa y transportados en un camión del ejército que salió de adentro de la fábrica. Así lo informó Antonio Fernández, del Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte y miembro de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, al aire de FM La Posta. Dos compañeros, dos personas que fueron a buscar trabajo en la Ford y en la puerta de la fábrica los identifican y el personal de la fábrica, digamos, los identifica y los hace detener y, bueno, desaparecen, por supuesto. Fernández explicó que la causa involucra al represor Demetrio Luna como responsable de las desapariciones, a pesar de la implicancia y la colaboración de la empresa Ford en favor de la última dictadura cívico-militar. Digamos, si bien es cierto que la primera instancia, digamos, va a saltar, porque en realidad es personal de adentro la fábrica que los identifica y los hace detener, pero en realidad este proceso en sí está más relacionado con el jefe de policía de Tigre, porque es donde se identificó que estuvieron un tiempo detenidos ahí y después desaparecen. Así que yo no sé cómo van a aparecer en las declaraciones y en la acusación, cómo va a aparecer los jefes de la Ford, porque en realidad ellos también están relacionados con el secuestro de ellos. Nosotros estamos impulsando una causa con el secuestro de los 25 delegados de la Ford, que hay 20 que están vivos todavía, que estuvieron un tiempo detenidos ahí mismo dentro de la fábrica, y después los llevaron a la comisaría de Tigre y después fueron legalizados. Ellos están vivos y están impulsando la causa contra los gerentes de la fábrica. La causa es exclusivamente, digamos, una causa contra los civiles, empresarios y dueños de la Ford. El juicio comenzó su desarrollo a las 9:30 de esta mañana en los tribunales provinciales de San Isidro, informó desde Cuartel Quinto FM La Posta. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. La maternidad de Moreno estaría funcionando el primer semestre del 2012. Así lo confirmó Martín Echeverri, subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Moreno. La maternidad comenzó a construirse hace 2 años atrás. Por entonces, las promesas decían que la obra finalizaría en abril del 2010. Cumplido el plazo, la entrega de la obra se prorrogó para los primeros meses de este año. Finalmente, el licenciado Echeverri confirmó que la puesta en marcha de la maternidad se producirá el segundo semestre del 2012. Informan desde FM Moreno. La maternidad de Moreno estaría funcionando el primer semestre del 2012, según informó el licenciado Martín Echeverri, subsecretario de Desarrollo Social de la comuna. Como parte del relato cronológico, hay que decir que esta obra comenzó oficialmente el 2 de noviembre del 2009 y se estimó en primera instancia que terminaría en abril del 2010. En diciembre del 2010, el licenciado Echeverri explicaba en los micrófonos de la 90.1 que se debía extender el plazo ya que se había encontrado una falla importante en un pabellón, lo cual implicó un costo mayor de cerca de 1.200.000 pesos. De esta forma, en los primeros meses del 2011 estaría finalizada la obra. Por su parte, el intendente Andrés Arregui, en su programa de gobierno presentado al Poder Legislativo, exhibió a la maternidad como un hecho para los primeros meses del 2011. El proceso continúa y el subsecretario de Desarrollo Social lo explica de esta manera. Como es una obra financiada por el Ministerio de Salud de la Nación, cada modificación que tiene el proyecto, por chica que sea, tiene que ser aprobada por el Ministerio. Por eso también que se fueron atrasando, sobre todo estos últimos meses, algunos tiempos. La empresa, en la última reunión que hubo con la gente de Obras Públicas, planteó el final de obra, la entrega de la obra terminada, para fin de enero, principios de febrero. A partir de ahí empieza de equipamiento, de prueba del edificio, las pruebas de vacío, de los distintos circuitos, grupo electrógeno y demás. Y bueno, inmediatamente o simultáneamente a esta situación de prueba, el empezar a desarrollar algunas actividades ya vinculadas al inicio del funcionamiento de la maternidad, que se estará dando en algún momento el primer semestre del año siguiente. El licenciado Echeverri resaltó que si bien lo edilicio estaría solucionado los primeros meses del 2012, para que la maternidad, que está ubicada en la zona de Trujuy, funcione en su totalidad, se necesita algo más de tiempo. La fecha o el proceso hoy, los tiempos de hoy, tiene que ver con la entrega del edificio en los días de enero, principios de febrero, el inicio del equipamiento, las pruebas de funcionamiento del edificio entre febrero y marzo, entre 30 y 40 días, y a partir de ahí el inicio, que como en cualquier hospital de esta envergadura, empieza funcionando por etapas, lo que hace a consultar, digamos, áreas administrativas, consultores externos, estudios complementarios, diagnósticos por imágenes, para llegar al final del proceso en lo que es la naturaleza en sí de este lugar, que es la realización de los partos. Desde que empieza hasta que está funcionando en forma plena, tarda entre 6 y 8 meses. Por último, manifestó cuál fue el costo de la inversión y la articulación que se realizó entre Nación y provincia. Se me recordará con exactitud, pero aproximadamente 20 millones. 20 millones, 20 millones. La obra física. La obra física. ¿El equipamiento quién lo garantiza? El equipamiento, por 2 días, lo financia también el Ministerio de Salud de la Nación. Son aproximadamente 15 millones de pesos. Parte del equipamiento lo compra en forma directa del Ministerio y parte del equipamiento el Ministerio subsidia para que lo compre el municipio. Son dos procesos. Y después el funcionamiento es en conjunto con la provincia de Buenos Aires, tal cual lo hablamos la última vez. Para tener presente el funcionamiento, si es compartido con la municipalidad, ¿estamos hablando de contratación de personal? Que va a ser por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Reportó para el informativo regional Cintia Medina desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Desde FM Tincunaco, los compañeros informan que el Servicio de Paz y Justicia denunció que el intendente del partido de Malvinas Argentinas, estamos hablando de Jesús Cariglino, se reunió con sectores golpistas. Cariglino tiene en su contra múltiples denuncias por corrupción, una de las cuales lo llevó a pasar 15 días en la cárcel. Compartimos el reporte de Carlos Del Mas, de FM Tincunaco. Desde el SERPAJ denuncian que en el partido de Malvinas Argentinas se reúnen sectores golpistas. El partido de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, nació hace 18 años de la división del municipio de General Sarmiento. Desde entonces, el único intendente que tuvo ese municipio fue el actual Jesús Cariglino. El intendente dualdista fue noticia en las elecciones pasadas, porque a pesar que en el distrito ganó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cariglino le ganó al candidato de Frente para la Victoria de apellido Vivona. Cariglino es conocido por las múltiples denuncias en su contra por la corrupción en que incluso lo llevaron a pasar 15 días en la cárcel. Según denunció Antonio Fernández, integrante del Servicio de Paz y Justicia, en ese municipio se reúnen sectores golpistas. Hay una cosa que es muy grave. Cariglino está convocando a sectores que son pro-golpistas. Esto significó que no dejó pasar más de una semana de las elecciones y en el Consejo Deliberante se juntaron una organización de suboficiales que se llaman CONASUBAR. Los CONASUBAR y sacaron un volante público con el cual decían que la patria está en peligro, era el eje de convocatoria. Sobre ese eje de convocatoria, ellos manifestaron públicamente y después lo sacaron por internet y el Consejo Deliberante reprodujo las declaraciones de ellos, donde en realidad ellos lo que están planteando es un proyecto diferente de país, pero no en lo político partidario. Están volviendo las viejas banderas del golpismo. Este episodio merece una investigación, según Antonio Fernández, por el intento de sedición. Y llevó a que un grupo de abogados, encabezado por Barcesat y Pablo Yondo, presenten un pedido de investigación por intento de golpismo, directamente por presunto tentativa de sedición. La denuncia es el primer paso para aclarecer lo que sucede hoy en el partido de Malvinas Argentinas. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Continúan las obras en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La ampliación de la guardia transcurre dentro de los plazos estipulados, aunque sin un plan claro de funcionamiento provisorio, tema que trabajamos en esta radio recuperada. Rubén Rossi es uno de los directores del hospital. Se refirió a esta obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y a los dispositivos de seguridad que comenzaron a implementarse este año. Amplía la información Cecilia Rodríguez desde FM Moreno. En lista de espera. En la última semana de junio comenzó el trabajo de construcción para la ampliación de la guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Mientras esperan la llegada del 20 de marzo de 2012, las personas que buscan ser atendidas convivirán con las herramientas y las reparaciones, siendo víctimas de la falta de planificación de un diseño de funcionamiento provisorio. Rubén Rossi, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, explicó cómo se está desarrollando la obra financiada por el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Tenemos ya toda la mampostería, son toda la parte de instalaciones que se están haciendo en la parte que ya está construida que fue demolida en un principio, y lo único que está faltando es se está haciendo una losa de una ampliación, que es la última que falta, pero es sencillo, ya hay lugares que se está colocando los azulejos, ya que está... Por lo que dicen los inspectores de obra, viene en término la obra. Así que calculamos que si sigue así, en marzo podría estar finalizada. Otra de las carencias que tiene el nosocomio es la falta de neonatólogos. Es por eso que Rossi aseguró que están tratando de capacitar a los médicos pediatras para la atención de los recién nacidos. Sin embargo, afirmó que el hospital está avanzado en tecnología, por lo que se implementaron cámaras de seguridad. Siguen sin haber muchos neonatólogos. Lo que estamos tratando en la provincia es cambiar el perfil de la atención, que el pediatra empiece a capacitar a los pediatras en la atención del recién nacido y los pediatras sean los que vuelvan a trabajar sobre el neonato para cubrir esa deficiencia de neonatólogos. Como está esa posibilidad, se prolongaron las residencias de pediatría para darle más capacitación en neonatología y absorber a esos pediatras como especializados también en neonatología, ¿no? ¿Les ha dado resultado, doctor Rossi, la aplicación de la tecnología, quiero decir, tarjetas electromagnéticas para que los médicos puedan ingresar a cada una de las salas y así evitar aquello que tanto les preocupaba, que eran los robos y las agresiones a los profesionales y no profesionales? El hospital está más organizado en ese sentido, todavía no se terminó de avanzar hasta que esté la obra, o se va a avanzar en toda la reestructuración de hacer que cómo sean bien los ingresos y entrada y salida, tanto del personal como de la visita. Pero hemos avanzado en estar más organizado y, bueno, obviamente hay cámaras también de seguridad. ¿Han puesto cámaras? Sí, sí, eso es la empresa de vigilancia, tiene cámaras en algunos sectores que ayudan a tener un poquito mayor control, ¿no? Ah, y hay una base operativa que tiene el registro de esas imágenes. Claro, queda filmado y uno puede volver hacia atrás cuando hay para verificar si hubo una sustracción y hacer una investigación un poquito mejor, ¿no? Reportó para el Informativo Regional de Farco, Cecilia Rodríguez, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian, suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Ahora desde la 107.3, estamos hablando de FM de Tincunaco, vamos a decirlo bien, nos informan que hace 2 meses estudiantes de la carrera de Historia en Pilar denunciaban el intento del cierre de la carrera de Historia de parte del establecimiento y también del Consejo Académico Institucional. Tras muchos reclamos de alumnos y profesores, lograron frenar el intento de cierre de la carrera y además que el Consejo Deliberante cediera los terrenos para la construcción de un edificio propio. En esta oportunidad y tras un gran esfuerzo, lograron la regularización del Consejo Académico Institucional y unas elecciones democráticas donde participaron justamente todos los estudiantes. Compartimos entonces el reporte de Carlos del Mas, de FM Tincunaco. Elecciones democráticas del CAI, Consejo Académico Institucional en el Partido de Pilar. Hace 2 meses, los estudiantes de Historia del Instituto de Formación Docente número 51 de Pilar habían denunciado el intento de cierre de la carrera de Historia. El argumento era en que su lugar abrirían la carrera de Geografía. Las endebles excusas que pusieron los directivos en aquel momento para cerrar la carrera fue la superpoblación de profesores de Historia. Pero tras muchos reclamos de los estudiantes y profesores, lograron que no se cierre la carrera y que el Consejo Deliberantes cediera los terrenos para la construcción de un edificio propio, ya que desde hace 20 años que vienen estudiando de prestados en la escuela número 1 de Pilar. Y ahora, tras un gran esfuerzo, lograron la regularización del funcionamiento del CAI, Consejo Académico Institucional, en unas elecciones democráticas donde votan todos los estudiantes. Esto nunca se había hecho de esta manera en el partido pilarense. Charlamos con Hernán Nievas, estudiante del último año de la carrera de Historia, que nos detalla más sobre la regularización del CAI y las votaciones democráticas. En el Instituto de Formación Docente número 51 de Pilar se están llevando adelante esta semana las elecciones del CAI, del Consejo Académico Institucional, por primera vez luego de los acontecimientos de hace un par de meses que marcaban la movilización de los estudiantes y de varios docentes, pidiendo un edificio propio, pidiendo estas elecciones democráticas y limpias del CAI, que nunca hubo, por lo menos desde el año 2008 para acá, y pidiendo el no cierre de la carrera de Historia. Se están viendo de manera totalmente legal, democrática, ¿no?, haciéndose visible. Uno va a votar por la lista que uno prefiera, se pone un sello en la libreta, dándole, vuelvo a insistir, la legalidad que esta elección y que este acto democrático se merece. Hernán también nos cuenta quiénes se postulan y el lugar que les da a los estudiantes estas elecciones. Por lo menos 2 listas donde hay estudiantes de distintas carreras, se trató de que sean de todas las carreras y de varios años también. Hay gente de segundo, tercero y de cuarto también. Bueno, nos da el lugar de actores activos en la confección de este órgano de gobierno, que es el máximo órgano de gobierno dentro de la institución. Las elecciones del CAI se están llevando a cabo desde el 14 hasta el 18 de noviembre. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Por último, desde FM La Posta nos comentan que este sábado se realizará la segunda maratón por los derechos de los chicos y las chicas de Cuartel Quinto. La jornada está convocada por la Asociación Civil El Arca en conmemoración de los 20 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Informan desde Cuartel Quinto los compañeros y compañeras de FM La Posta. Mañana se realiza la segunda maratón por los derechos de los chicos y las chicas de Cuartel Quinto, una jornada convocada por la Asociación Civil El Arca y que invita a participar tanto a niños, niñas, como jóvenes y adultos. La experiencia de la maratón de Cuartel Quinto surge el año pasado en conmemoración de los 20 años de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. La maratón continúa un camino de mantenerse vigente y de realizarse año tras año. Cristian Consoli, de la Asociación Civil El Arca, comentó los objetivos de esta iniciativa. La intención es poder instalar una actividad de carácter comunitario y donde pueda reflejar la importancia que es tener presente los derechos de los chicos, y sobre todo en una fecha tan particular que tiene que ver con el aniversario de la convención y con un sentido de la maratón de poder interpretar que los derechos deben practicarse y deben quitarse, y es un esfuerzo llegar, y también nos parece más que interesante poder hacer una actividad que involucre a todas las edades. Nos parece que una actividad de esta característica también puede reflejar que la práctica de los derechos de los niños es una responsabilidad de todos. Primero, nos parece interesante poder promover la actividad deportiva como vida sana y como la posibilidad que es una práctica cotidiana de las personas, independientemente de no solo entender la actividad deportiva como algo de autorrendimiento. La jornada contará con tres instancias de participación. Habrá un recorrido de 1,5 kilómetros para los más chicos, un recorrido participativo de 3 kilómetros y la instancia competitiva de 8 kilómetros. Totalmente gratuita y con fines de fomentar la participación comunitaria, la maratón llega en fechas importantes para los derechos de la niñez, ya que el 20 de noviembre de 1989 se celebró la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, donde comienza a pensarse un modelo en el que las niñas, los niños y los jóvenes son considerados sujetos con plenos derechos. Cristian comentó lo simbólico que trae la celebración de esta maratón. Como otra instancia, la maratón, de alguna manera, al ser distancias largas, y en esto no es una maratón, es una carrera de 8 kilómetros, un esfuerzo, el hecho de llegar y el hecho de llegar a una meta. Entonces, que tiene una relación muy fuerte con lo simbólico, esto de interpretar que los derechos no llegan si están solo escritos en una declaración internacional o en una ley. Los derechos son cuestiones que se tienen que conquistar, que se tienen que practicar, y que para eso la ciudadanía los tiene que conocer y también tiene que hacerse carne de esos derechos y poder exigir a quien corresponda que se hagan concretos. Y barrios como Cuartel Quinto son de alguna manera la asignatura que consideramos que queda en este proceso de lucha el derecho como una conquista, el derecho como una práctica real. El hecho de poder realizar una maratón todos los años en la fecha del aniversario de la convención nos va a dejar de alguna manera instalado la posibilidad de seguir primero entendiendo de cuándo es el año que se hizo y la posibilidad de seguir reflexionando sobre esto de que no alcanza solo con que esté escrito en una declaración, sino que hay que practicarlo. A partir de las 10 de la mañana, las calles de Cuartel Quinto comenzarán a teñirse de camisetas naranjas en favor de la defensa y promoción de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Informó desde Cuartel Quinto, FM La Posta. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio, en José Cepaz, FM Tincunaco, 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta, 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno, 90.1. Finalizamos entonces de esta manera el informativo regional con las radios comunitarias que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, es decir, FM La Posta 96.5, FM Tincunaco 107.3 y FM Moreno 90.1. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Cecilia Rodríguez, formando parte también del equipo informativo en la producción de las noticias desde esta radio recuperada, junto con Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Un abrazo grande a Martín Raffo, que es el conductor natural de este espacio, pero que por cuestiones personales no pudo estar. Y bueno, aquí estamos. 28 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Nos despedimos y quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde Saratilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.